con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. Tuvieron lugar el encuentro de recordación, exhibición de libros y fotos y sesión fílmica de Corea en Venezuela, Suiza y Nigeria en fechas recientes. En el frente de sus locales se colocaron los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. También se vieron fotos de ellos y del mariscal Kim Jong-un. Asimismo, se realizaron la mesa redonda en Angola, la lectura en Malí y la exposición de libros coreanos en China y Ghana.